Y ahora creo que vamos con la última canción de este Gamepo 101, ¿no? Que además es una exclusiva mundial. Me gusta hacer esto porque vamos a dar a conocer a MMIX, sí, MMIX. Este hombre ha creado un remix llamado Metal Gear Medley, que fue creada ya por el 2001. Sí. Y la ha remasterizado. Que la ha creado él basándose en la banda sonora de Metal Gear. Sí, sí. Y eso, y la ha remasterizado para este año. ¿Sí? Y nos la ha ofrecido para que la pongamos. Que, bueno, somos de los pocos que vamos a... Está sonando ya. Sí. A dar la posibilidad de escucharla entera. A mí me ha gustado, ¿eh? Yo la he escuchado entera. A mí me ha encantado. A mí me ha encantado. La podéis escuchar en su web, que creo que la tiene publicada en su firma, me parece. O en el hilo de presentaciones, en foro.gamepoticononline.com. Ahí podréis conocer y hablar con él. Y bueno, pues te animamos a seguir creando ese tipo de remixes y de canciones, porque oye, yo pienso que lo haces bastante, bastante bien. Y a presentarlos aquí, porque la verdad es que... Sí, muy bien. Muy bien y muy chula, así que ahí dejamos la canción y enseguida venimos con el ending, con el final de este programa. La despedida.